Volvemos al aire de la Mosquitera. Esto es 5 para el peso. Vamos hasta las 19 horas. Hace su ingreso este 5 para el peso desde exteriores. Nuestra compañera Julieta Arana, que anda en exteriores, ¿o no, Juli? ¿Cómo va? Así es, Gary. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo y para la audiencia. Como mencionabas, en este caso estamos en exteriores, en una casita muy hermosa que nos han recibido desde un barrio que se está armando, un barrio popular que viene creciendo a partir de esta cuarentena y que trae muchas historias para contar. Excelente. Lugar inmediaciones de la Jaime, me dijo. No, acá en... Estamos en donde topa la Sarmiento. Exacto. Exacto. Atrás del barrio del Gran Hombre. Bueno, y ahí ya escuchábamos la indicación. La palabra de una de las personas que van a estar hablando. Excelente, Juli. Bueno, adelante. Bueno, perfecto. Estábamos hablando un poco de cómo nace este proyecto, cómo empiezan a habitar este territorio, y un poquito hablábamos con Abraham, que nos contaba quién es la persona que más años lleva acá trabajando en este proyecto para buscar una vivienda digna, ¿no? ¿Cómo estás, Abraham? Hola, mucho gusto. Sí, más que todo reiterar también el tema de que es un barrio popular, de que es un barrio donde se necesitan los recursos más básicos, el agua, está faltando la luz, aunque ahora luz. No se sabe si fue por un transformador o por algo, por si lo han querido cortar la municipalidad, pero en este tema de la cuarentena se ha llenado de gente el barrio por el tema de eso mismo, de la necesidad de poder tener un lugar, un espacio propio. De también nosotros queríamos hablar sobre el tema del espacio cultural, no sé en qué momento se podrá hablar. Hay más de 2-3 personas que estamos en este momento tratando de explicar esta situación y de poder ver si nos pueden ayudar y de esta forma también entender en la situación en la que estamos. Bueno, ahí un poquito nos adelantaba Abraham que aparte dentro de todo este proyecto para buscar una vivienda digna, para buscar un territorio donde vivir, también se empiezan a organizar con una propuesta más bien cultural, más bien artística, pero que también va de la mano con las problemáticas que se atraviesan en el barrio. Y acá también estamos acompañados por Flor, quien nos ha recibido. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás? Todo bien, acá andamos. Bueno, gracias por abrirnos las puertas en primer lugar y que nos cuentes un poquito todas las propuestas que vienen emergiendo del espacio. Bien. Bueno, más que nada la propuesta que pensamos, apenas nos vinimos a vivir, viste, proyectando para ver qué hacer acá en el territorio, fue un espacio para que los chiques se distraigan. Sí, porque más que nada eso, bueno, la cuarentena total de que no podían salir a ningún lado, ya no está el cole, entonces el tiempo se alarga un montón. Y bueno, y nosotros empezamos a pensar, a hacer actividades para que toquen los bombos, empiecen a aprender, ¿viste? Más que estar jugando todo el tiempo ahí, que obvio, se te pasa el día, pero aprender algo sería súper importante. Y bueno, lo empezamos a generar de a poquito. ¿Y empezaron con qué? ¿Con la huerta? Con hay varias actividades. Sí, empezamos con los bombos, más que nada. Que empezaron a tocar los bombos, nosotros, bueno, estamos... la murga es nuestro amor, de bombo, platillo, todo el baile, y bueno, empezamos a contar de a poquito, nosotros teníamos nuestros instrumentos, entonces de a poquito ellos los empezaron a conocer y se recopar, imagínate, hacer Buda y tocar, y bueno, y ahí empezaron a venir más tiempo a la casa, y tuvimos como una conexión de conocernos, que ellos nos conozcan, porque obvio, había niños que sí nos veían, porque... Mientras nosotros levantábamos la casa, estábamos, viste, traíamos los bombos y siempre se acercan a ver qué onda. Pero ahora ya afianzamos esa unión, viste. Uh-huh. Y bueno, y ahora ya están con una perspectiva de poder hacer también una plaza acá dentro del barrio, una canchita. Sí, eso fue más que nada en el momento que vimos que empezó a llegar más familias, a tomar más terrenos, entonces entre algunos... que sabíamos que jugaban a la pelota, todo, bueno, marcamos la canchita para que quedara, para que quede con los niños también, porque a ellos les encanta jugar a la pelota. Y en la esquina de ahí, donde nosotros estábamos levantando la casita, quedaba un lugar, dijimos, bueno, esa esquina es la plaza, que queda en la esquina. Así que conseguimos gomas de autos, ¿viste? En una gomería y cerramos. Así que bueno, ahí proyectando de a poquito también. Y los chiques se recoparon, llevamos las gomas todos juntos, como que en general esas actividades, cuando empezamos a hacer la placita que trajimos las gomas, estaban todos, porque se acercan, están todos acá, ¿viste? Uh-huh. Así que, bueno, nos ven y se acercan y ayudan, y eso se genera. ¿De cuántas familias hablamos más o menos que están viviendo hoy en día acá? Bien. Nosotras con una vecina, Lucy, hicimos como un censo ahí casero, uh-huh. Y sacamos entre unas 20 y 30 familias y entre 70 y 100 niños. Un montón. Van y vienen los niños, obvio, pero eso es como lo fijo, contando la calle de arriba, acá atrás, hay otra, viste, que vos viste, uh-huh. Atrás del San Juan hay otras casitas, ellos también los contamos, como abarcando todo. Y eso lo generamos para el Día Niño, que los festejamos y queríamos saber más que nada, a ver cuántos niños íbamos a sostener, ¿viste? Así que ahí como tuvimos una noción más fuerte de lo que había, porque obviamente, ¿sabes? Este se vino hace dos semanas y este se hace un poco más, pero más, como con más. Un número más fijo. Uh-huh. Y otra de las actividades que también se realizaban es la huerta, que se dieron talleres y a partir de eso también se realizaron huertitas en diferentes casas. ¿Cómo estás, Celina? ¿Qué tal? Sí, la huerta es una excusa en realidad desde una pedagogía activa en donde los chicos puedan aprender qué comer, cuidar una plantita. Bueno, obviamente que lo del agua acá y el riego es como a cuentagota, entonces también estamos aprendiendo todos de las posibilidades, ¿viste? Reales que hay. Pero sí buscando esta cuestión de empezar a preguntarnos por la alimentación, algo tan básico que, por ejemplo, en la escuela, ¿viste? No nos lo enseñaron. Y bueno, en eso estamos un poco incursionando todos también. Como excusa para entrar también a la lectoescritura, al acompañarlos a ellos a conocer lo vivo, ¿no? Entonces, bueno, también el proyecto tiene eso, es muy orgánico, hay momentos en donde algunos se comprometen y vienen, otros dicen y no vienen, entonces, bueno, un poco eso era el porqué de estar en la radio, como invitar a gente que a veces tiene muchos recursos, ¿no? Humanos, afectivos, económicos, y saber que hay un lugar donde se puede compartir, ¿no? Y no hace falta a veces. Yo entiendo que hay gente que tiene miedo y quiere estar en su casa, pero por ahí también podemos pasarlo a buscar. O sea, la idea es organizarnos un poco, porque no todos tienen el plasma y están cómodos en el sillón en la casa o trabajando en teletrabajo. Acá los chicos muchas veces tienen que salir a la diaria. Entonces también es esto, como bueno, generamos una proyección, por ejemplo, que con la gente de acá no se pudo hacer porque tienen que salir a laburar. Entonces, bueno, creo que ese es un poquito el llamado a... Uh-huh. Y ahí te metiste en un tema clave que se ha estado abordando también en la radio, que es el tema de la cuarentena. ¿Cómo son diferentes las cuarentenas que hay, notoriamente? Y acá en el barrio, ¿cómo también se han visto atravesadas por el abuso de poder de la policía, no? El abuso de poder de la policía. Qué tema tan importante. Y a mí me toca. El tema del abuso de la policía, a ver. El abuso policial existe desde hace tiempo, pero se ha como que se ha intensificado en varios aspectos. Por ejemplo, el policía hoy en día ya no te frena y no te pide el documento. Directamente te dice contra el móvil, te revisan bruscamente, te buscan el problema, te buscan provocarte. ¿Para qué? Para que uno diga cualquier cosa. ¿Para qué? Para poder denunciarte o para poder hacerte como excusa alguna causa. El no tener el barbijo, el no llevar el documento, el día que no tenías que salir, el problema de que si sos bueno, si sos malo, te miran porque sos sospechoso, te miran porque venís del Belgrano, o te miran porque sos del Ligüe. Por cualquiera de esas razones, la policía te lleva a la comisaría. Y cualquier cosa es como que, no sé, como si le colmaras el vaso al policía. Y así lo que hace, ¿me entendés? Es un algo... A mí, yo la verdad estoy cansado de eso, del abuso de poder, y no solamente me pasa a mí, ¿me entiendes? Le pasa a gente que va a trabajar, a gente que es buena, a gente que tiene familia, a gente, a cualquier tipo de gente le pasa. Ayer vivieron una situación, no sé si fue ayer que me contaban que ustedes estaban con una embarazada, no sé si nos querés contar. Estábamos cerrándole el lote a una chica que estaba embarazada, y bueno, como ella no puede, le ayudamos. Vinieron las investigaciones, se bajaron con las armas en la mano, se bajó, el primer policía se bajó directamente a decirme contra el móvil, o sea, contra el auto. Me dijo que eran investigaciones, no me mostró la placa, no tenía identidad, no sabía quién era. Él me podía pegar un tiro en la cabeza y yo ni enterado de quién era, ni de qué patrulla era, ni por qué, ni nada. Porque eran autos... Eran autos particulares. Eran autos particulares, además. Vestidos de civiles, como... Y me trataron como un delincuente, sinceramente. ¿Ah? Les mostré mi documento, les mostré hasta mi partida de nacimiento. ¿Ah? Y con la partida de nacimiento y todo me querían llevar. Querían llevarme. ¿Y para qué? Porque yo les dije dos o tres palabras que no le gustaron al que estaba ahí encargado y ya me querían subir. ¿Para qué? Para golpearme y dejarme por ahí, porque lo hacen. Son abusivos, ¿me entiendes? Decí que estaba ella y habían algunos chicos más que bueno, gracias a ellos no me llegaron. La tuvieron que caretear, porque esto es así. Si hay testigos, no hacen nada. Pero si estás solo, ahí es cuando hay problema. Y lo que más me dio bronca es que estábamos haciendo algo bueno. O sea, no estábamos robando, no estábamos matando a nadie. Estábamos ayudando a una chica embarazada a cerrar un lote. Hacer su casa. Y bueno, esa es una de las primeras cosas que también queremos compartir para que se entienda que esto es como una serpiente que se muerde la cola. Esa chica es una chilena, artesana, músico, que se vinieron en el verano y han quedado varados. Entonces terminan rebotando de un montón de lugares hasta que llegan acá y están tratando de empezar de cero, o sea, haciéndose una casita de madera, una pieza, ¿no? Entonces, bueno, de hecho eso, estaba tan estresada que ha terminado en el hospital, le van a hacer una cesárea el jueves, pero no tienen nada, ni pañales. Entonces, bueno, de vuelta, voy a aparecer la manguera del grupo. No, pero sí, de eso sí. Pero claro, hay cosas tan básicas que uno dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, pañales, cosas para bebés. Con los chicos también hemos proyectado que están tan cerca de la feria que a veces han traído cajones de verduras, ¿viste? Uh-huh. Los que tiran porque los la mitad está pobre, lo pone ahí. Uh-huh. Pero anda a traerte cajones a pie. Es un cajón. Ahora, si tuviéramos un carro y una bicicleta, ya es otro cantar, ¿no? Uh-huh. Entonces uno dice, che, al final el que más tiene le es más fácil la cosa. Porque el que menos tiene, a veces no tenés ni con qué arrancar. Entonces, una bicicleta con un carro implica que podemos tener fruta acá. Y cuando pasó, casi anduvieron con cagadera, perdón, los niños comieron fruta radial. Claro. Entonces, por ahí apelo a eso, a que con poco podemos ayudar un montón. Sí, un carro es fundamental. Un carro es fundamental. Una bicicleta es fundamental. Aparte, claro. Saber que esto no es una fundación a gran escala, ni lo apoya ningún partido político, uh-huh. Ni nadie. Esto es a pulmón. Cada persona que ha venido acá ha puesto su gran arena, tanto como la maestra de la escuela de Grosso, como las personas que viven acá, como las personas que han apoyado. Por ejemplo, cuando le prendieron fuego a la casa a una chica acá enfrente, se la volvieron a reconstruir. ¿Cómo se podría decir? No sé si publicitar, pero sí darle difusión a eso. Se consiguieron muchísimas cosas. Hasta vino una chica y dejó leche, que hoy en día los niños, los chicos, hoy en la tarde o mañana en la tarde o los días que se puede dar merendero, lo dan y tienen leche para tomar. Entonces eso se trata de que cualquier cosa que se pueda colaborar o que puedan ayudar para los demás, acaba de ser bienvenido por todos, porque y no solamente estamos hablando de alimentos o de temas para la construcción, estamos hablando de gente que tenga ganas de enseñar, que tenga ganas de compartir lo que saben, ¿me entiendes? De cualquier tipo de cosas. Podría ser una maestra de inglés y venir y regalar 20 minutos, 30 minutos de tu tiempo a una buena obra y sentirte bien con vos mismo y poder colaborar con la gente que lo necesita. Con chicos que el día de mañana, en vez de portar un arma o ser un delincuente, podrían ser abogados o podrían ser diputados, porque es así. colaborando de a poco se logran muchísimas cosas. Y de eso se trata, de poder ayudar y compartir y bueno. Y ir forjando de a poco este espacio. Bueno, esto es un poco de lo que sucede acá en el Bermejo, también en los barrios populares del Bermejo. Yo llegué, había una música muy linda que espero que cuando nos despidamos ahora en la próxima salida podamos escuchar un poquito. Ya se los estoy tirando acá en vivo. Pero diferentes actividades, diferentes problemáticas, pero que se van trabajando con un proyecto comunitario y con una propuesta diferente también de las tantas que hay en nuestros barrios populares. Excelente, gracias Juli por traernos estas historias tan importantes de nuestro Bermejo acá, de lo que está pasando en Guaymallén, tan distinto, ¿no?, de lo que sacábamos hace un ratito, de aquellos que defienden los privilegios, la acumulación, la riqueza a niveles de egoísmo y de, bueno, de lo que han podido escuchar también lo que se está viviendo en Entre Ríos, ¿no? Y lo que decía uno ahí, no me acuerdo el nombre del compañero que estaba relatando, de cómo el trato de la fuerza de seguridad, de la policía, ¿no? Y yéndome otra vez a Entre Ríos, decía, hay una orden judicial, están estos terratenientes ahí cortándole el ingreso y el egreso a Dolores Echeverre, y nadie, absolutamente nada, ningún policía, nada, ¿no? La verdad que, bueno, la injusticia, y no es, digamos, un caso aislado, sino que es el manejo en general, cuando, bueno, aquellos y aquellas que defienden los privilegios, y aquellos y aquellas, como en este caso, que defienden un derecho al hábitat, a construir con otros, con otras, con otros, y garantizar su derecho a una vivienda, a un lugar de esparcimiento, como lo que decía ahí, de poder tener una placita también, ¿no?, un espacio verde. La verdad que conmueve. Juli, ¿la seguimos en la segunda hora? La seguimos en la segunda hora, acá vamos a estar. Abrazo grande. Nos vamos nuevamente a exteriores, está nuestra compañera Julieta Arana. Juli. Volvemos acá a exteriores, como mencionábamos, continuamos en uno de los barrios populares ubicado acá en el Bermejo, puntualmente detrás del barrio San Jorge. Es un barrio que todavía no tiene nombre, que existe hace varios años, hace 4 años aproximadamente, pero hoy en día estamos hablando de este, desde este ángulo, este espacio que se empieza a gestar en cuanto a lo cultural, artístico y educativo. Y recién hablábamos un poquito sobre esta propuesta que se viene trabajando, pero la idea es ampliar un poco más el por qué. ¿Por qué ampliar esta mirada dentro del barrio popular? Hola, ¿cómo están? Sí, más que nada nosotros pensamos en esta contención, ¿viste?, a los peques acá del barrio, para más que nada, poner un día hablando entre nosotros, hicimos como una tipo reunión con la Celi y cada uno dio su comentario, y realmente era más que nada para que los niños tengan otra perspectiva, ¿entendés? Ponerle, qué sé yo, los bombos, aprendí a tocar los bombos, aprendí a hacer malabares, dar otra perspectiva para que ellos sepan que hay otras cosas, ¿entendés? No solamente estar en el barrio todo el día, ver los quilombos, bueno, absorber muchas cosas que a veces capaz que no están tan buenas, que absorban otras, que sepan que hay otra cosa, más cultural, de pintar, dibujar, que ellos sepan, mirá, soy bueno dibujando, no lo sabía, ¿entendés? Ponerlos a dibujar, que ellos sepan como que se expandan por otros lados, ¿no? Más cultural. Totalmente. Y bueno, también nos vamos a ver un poquitito hacia donde está Celina, quien nos contactó. Y bueno, preguntarle también que para poder sostener todos estos proyectos, recién comentábamos que hay proyectos de huertas, donde puntualmente también ha dado impulso a que también se generen otras huertitas dentro de diferentes casas que habitan la comunidad. Hay proyectos de dibujo, hay murgas, la idea es poder hacer una placita, se está haciendo también la canchita, pero se necesitan todo tipo de recursos para poder sostenerlo, ¿no? Sí, bueno, un poquito queríamos hacer hincapié en qué se necesita, y tengo el machete acá. Básicamente necesitamos recursos humanos, los chicos están disponibles, pero bueno, acompañar en un asentamiento a veces resulta muy difícil porque tienen que salir a trabajar. Entonces, el que se anime a compartir un placer, a compartir una pasión, una habilidad, es bienvenido. Después vamos a dejarle los contactos para coordinar eso. Como hay casas que no tienen agua, estaría buenísimo tanques para poder acopiar agua. Hay vecinos que tienen, otros que no, entonces ese acopio se podría hacer si hubiera tanques. recién hablábamos de un carro que estaría buenísimo porque al estar la feria cerca, los chicos a veces han ido a buscar fruta y traerla a pie es un delirio. Hay una bici, entonces si tuviéramos un carro podrían ir a buscar fruta a la feria. Y bueno, la cuestión del alimento es fundamental. A veces acá merienda. Recién decíamos fruta, leche, chocolate, azúcar, hierba, jugo, galletas, pan, harina. Lo que a veces uno tiene en casa en la alacena y tiene doble o triple, está bueno agarrarlo. Y si no se animan, podemos buscar una red ahí también para buscar cosas. No tenemos botiquín, eso me parece fundamental, sobre todo hoy día que se habla tanto del alcohol en gel y de lavarse las manos y lavandina. Acá hay muchos niños que usan el baño de los chicos porque son los que tienen baño, digamos. ¿Qué más? Bueno, surgió la idea de, había una posibilidad de que tuvieran wifi para que estos niños puedan seguir escolarizados. En algún momento una compañera hizo la gestión, pero viste que a veces te dicen sí, vamos. Los niños no están asistiendo ni siquiera por conectividad a clases. Hay algunos, son muy pocos los que asisten. Pero si nosotros empezamos a activar, se autoconvocó, cayó del cielo, como te contaba, Sandra, que es una maestra de la escuela Grosso, que estaba buscando un espacio para poder dar un programa que se llama DALE, que es el derecho a la lectoescritura, es un programa de alfabetización para niñas y para adultos. Y bueno, acá más que nada se vienen los niños, o sea, se han recopado y vienen la mañana. Entonces vienen en la mañanita, ya están como ahí activando, y para que no pierdan esto de aprender a leer las letras, los números, todo. Ella trae las actividades y eso, bueno, se está generando, ha empezado hace poquito, pero va como pi. Para que se tenga por lo menos la rutina de seguir dedicándole ese tiempito a la educación, a lo educativo, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Material de construcción, es bienvenido, puertas, maderas, caños, chapas, cortezas, ¿sí? Los otros días compramos una camionada de maderas y eran 1.500 pesos, y para algunas personas quizás eso no es tanto, para otros implica una habitación. Entonces, esto que decíamos, donde falta a veces poco para uno, es mucho para otros. Y bueno, y obviamente que material didáctico, un pizarrón, tizas, cuadernos, papeles, lápices, colores, tijeras, témperas, todos esos recursos, si están, cuando vienen los niños, si hay, se les puede ofrecer también, ¿no? Mientras unos pintan, otros hacen malabares, otros van y juegan a la pelota. Algo como más del momento, realmente, las actividades. Hay algunas que sí son fijas, pero muy pocas. Ponele, el programa con Sandra sí son fijos en la mañana, martes y viernes. Pero ponele, lo que es la murga, lo que es pintar, va como saliendo, porque acá están todo el día. Entonces, capaz que los tengo, me vienen desde las 10 de la mañana. Se quedan a almorzar o van, vienen, pero es como más homogéneo todo la situación. Obviamente hay un plan de tener actividades, ¿viste? Poner los miércoles, sabemos que tocamos los bombos, estamos con la murga, y hay a veces que no viene nadie, pero me vienen dos o tres y quieren, Flor, quiero pintar. Bueno, los pongo a pintar, ¿entendés? Es como que se va dando, va surgiendo más tranqui, así. No es todo como una estructura rígida que se hace tal día. Exacto. Capaz que si van surgiendo talleres, ponele, viene una persona, mira, quiero dar un taller, pero puedo este día y este día, obvio, hacemos, ¿entendés? Por ejemplo, pasó con un compañero que quiso dar un taller de capoeira y los dos fines de semana algo pasó. Uno un fonda tremendo, el otro no me acuerdo. Terminamos haciendo música acá adentro. Por eso digo, tiene que ver más con otra cosa, ¿no? Con esto también dentro de las pedagogías activas, no directivas, que normalmente se plantea que esto puede ser para una élite, digamos. En realidad, si uno tiene en cuenta el deseo del niño y sobre todo el deseo de los adultos que están sosteniendo, todo fluye de una manera mucho más orgánica, ¿no? Entonces estamos respetando eso también acá. Está bueno. Y bueno, y acá de este lado también vamos a invitar a la audiencia y también al Darío y a la Luli que están ahí en el estudio a que se metan a la página de La Mosquitera porque estamos haciendo transmisión en vivo, donde también se ha puesto el CBU, donde pueden contactarse, cuál es la propuesta educativa, cultural y artística que se está trabajando acá en este barrio popular y de qué manera pueden cooperar. Y nos pareció muy oportuno aprovechar este momento y despedirnos también compartiendo un poco de lo que se realiza acá y que tiene que ver también un poquito con todo lo que hemos venido hablando en estas dos salidas. Si les parece, Dari, los invitamos a que escuchen. ¿Vamos? Los niños toman la merienda y toman aprendizaje, miran lo cultural y no lo feo de la calle. Hoy no fallo en decir lo que yo pienso, soy un ser humano y yo soy muy despierto. Cambiemos el dinero por sonrisas que sean sinceras, un acto de nobleza, combinemos la paciencia con amor y respeto. El día del niño conseguimos algo eterno, una sonrisa y un recuerdo de niños que serán eternos, hey, que serán eternos. Bueno, de esa manera damos por finalizada la nota, compartiendo un poco de todo el amor que desde acá se gesta y se trabaja pulmón, porque es una organización que puntualmente se organiza desde pulmón y desde la voluntad misma que le ponen todos los días. Gracias, Juli. Gracias por traernos ahí el acento puesto también en lo que necesitan los niños, las niñas, ¿no? Los niños también para poder disfrutar la cultura, el arte y acercar. Abraham quiere agregar algo más, sí, permiso. Por favor. Bueno, también reiterar el tema, yo era el que estaba ahí rapeando, ¿no? Permiso. También reiterar el tema este de que no estamos, la gente que nos ayude o que aporte o que pueda hacer algo por nosotros, recuerden que no están alimentando hienas ni cuervos ni nada, están alimentando leones, chicos que el día de mañana podrían estudiar y recibirse de algo y ayudarlos. Por ejemplo, un médico podría salvarles la vida y ser de este barrio. Entonces traten de apoyar a los niños que hoy en día están haciendo algo bueno por su vida y a la gente que también lo está haciendo por ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Abraham. Bueno, Dari, bueno, hemos dicho todo. Totalmente, han dicho todo y han cantado y la verdad que ha sido fabuloso.